podrías haber sido mi sabor favorito que toque mi lengua. Tú podrías haber sido mi rostro y mi nombre favorito. Me puse a tu disposición para poder soñar. Tú eras mi fantasía favorita, pero se desvaneció. He colgado lo que podría ser contigo. Me enseñaste tanto. Yo te enseñé lo que pude del cariño, de cómo no chocar con nuestra imperfección. Pero tus emociones viejas fueron como balas, así que me mataste de amor. Sonreír y desaparecer. Así de fugaz fue. We'll be right back.